L'electró lliure és aquell que no està fortament unit als àtoms o molècules d'un material. Es pot desprendre fàcilment de la seva estructura. Opa, ein glückliches Ende. Ein rettender Bote des Königs rettet Mekis vom Gall. Die Befriedigung aller Beteiligten kommt in folgenden Strophen zum Ausdruck. Und so kommt zum guten Ende alles unter einen Hut. Ist das Wendige de Electrones Libres, el primer programa de este año 2013 que promete ser igual de movidito y podemos prever que está peor que el pasado que hemos dejado atrás, 2012. Y en este programa de hoy, un poco también especial, puesto que una de las electronas no se encuentra con nosotras, trataremos o empezaremos hablando del tema de inmigración, tema de CIES. Aprovecharemos a poner una de las intervenciones que nos parecieron, bueno, no por decir las más interesantes, pero una muy interesante de una compañera del colectivo Women's Link, que hablando sobre el tema de CIES y evidentemente hace un marco general sobre el tema de mujer, inmigración y lo que son los centros de internamiento para extranjeros, en este caso en el Estado español. Luego, pues iremos ligando con nuestro estilo, como intentamos hacer, diferentes temas de actualidad, teniendo en cuenta pues, este primer acercamiento, para llegar a esta segunda parte, ya típica nuestra, sin más de análisis, en la que hablaremos un poco de la crisis. Sí, hablaremos un poco de la crisis y hablaremos, bueno, pensaremos un poquito sobre el concepto crisis, ¿no? Y lo que significa y lo que, el significado, más que nada el significado que le estamos dando. Y sí, retrocederemos un poquito, unos 200 años más o menos al inicio. Después de la Revolución Francesa, en el momento en el que empieza un poco empiezan a aparecer los socialistas, los llamados socialistas utópicos, y lo que significó en ese momento, ¿no? Lo que era o lo que se ha dado en llamar, o sea, un poco la crisis de la sociedad, ¿no? Mítica cristiana que a partir de pues de ese momento vive una ruptura o un momento de crisis, y bueno, eso es lo que vamos a intentar ligar con la crisis. Ligar, sí, ¿no? Hasta qué punto esos cambios que tuvieron lugar pues cómo los vemos ahora, ¿no? Pues ponemos un tema para introducir la entrevista y nos vemos en un rato. Nos oímos en un rato. La costa. Luna llena y calma, la costa está. Pues comentaros de que en concreto la charla que vamos a poner o la ponencia que vamos a poner, porque nos pareció que realmente era muy interesante y daba juego a poder analizar pues todo el giro proteccionista de las fronteras anti-inmigrantes y todo evidentemente esa derechización y fascistización que vamos a vivir, que se está viviendo en Grecia y estamos viendo en los diferentes países europeos, nos parecía como una forma muy interesante de introducirla es la conferencia que dieron, que bueno, en el marco de las jornadas Tanque Mans Cies que se montaron aquí en Barcelona, unas jornadas a nivel estatal que se dieron durante el 14, el 15 y el 16 de diciembre de este año pasado, del 2012, la compañera Elena de un colectivo que es Women's Link, un colectivo que se fundó, que empezó a trabajar conjuntamente en el 2001, es a nivel internacional, con sedes tanto en Europa como en Latinoamérica, pero bueno, sus trabajos de investigación van muchísimo más allá también. Con publicaciones en diversos idiomas, pues lo que hacen es monitorizar sobre todo teniendo en cuenta los derechos humanos y todo lo que tiene que ver desde perspectiva feminista. Y uno de los trabajos que más seriamente están realizando es la monitorización de lo que es la trata de mujeres. En concreto, en esta charla parte un poco planteando la temática central de cómo están las mujeres en lo que son los CIEs del Estado español, pero luego veréis que hay un turno de preguntas y todo lo que es el análisis que realiza sobre la temática de inmigración, CIEs y bueno, y leyes de extranjería se amplía mucho más a, no solamente con el concepto o con el tema de cómo afecta a las mujeres la trata o la explotación tanto sexual como doméstica, sino también habla de lo que está pasando en estos momentos y ha pasado estos últimos 2-3 meses en lo que es la frontera sur. Habrá en algunos términos y algunos conceptos que se mencionan en la charla que nos dan pie también a continuar más o menos de alguna manera profundizando en el tema. Y bueno, en este momento os vamos a dejar con lo que es la charla en sí misma y nos oímos de nuevo en un ratito. Bueno, buenas tardes. Estoy encantada de estar aquí en Valencia, aunque un poco cansada. Eso. Bueno, como veis, estoy muy cansada. Mucho. Ya me gustaría hablaros de lo que pasa en la frontera sur ahora mismo. La verdad es que sería súper interesante, por eso estoy tan cansada y estamos tan cansados todos los que trabajamos en la frontera sur. Está siendo un desastre total y absoluto, entonces permitidme, es que llevamos muchos días sin dormir y entonces es una situación de mucho estrés. Pero bueno, hoy vengo a contaros un poco el tema de la investigación que Women's Link es una organización internacional que tiene distintas líneas de trabajo, como veis aquí, un observatorio de género y justicia, se trabaja por los derechos sexuales y reproductivos, trata de seres humanos, crímenes de género internacionales y tiene una línea abierta de derechos sobre las mujeres migrantes.

y tienen la valentía, que es mucha, de pedir el periodo de restablecimiento y reflexión. ¿Cuál es el discurso de la policía? El discurso de la policía es, claro, ha estado todo el tiempo en explotación sexual y ahora, como la vamos a deportar, es ahora cuando se le ocurre que se puede, que hay que pedir así, que hay que pedir el periodo de restablecimiento. Entonces, muchos periodos de restablecimiento y reflexión. Por esto que piensa la policía hace un informe negativo si se piden y entonces la subdelegación de gobierno no los concede. Entonces, ahí tenemos un agujero negro porque se nos están yendo muchísimas mujeres, mujeres recién llegadas por frontera que van a ser para explotación sexual o servicio doméstico, pero muchas otras mujeres que ya han pasado 2 o 3 años en situación de explotación en el Estado español, que ninguna autoridad del Estado español ha sabido protegerlas y que además el Estado español las está devolviendo al país de origen. Con lo cual estamos revictimizando como 100 veces a esa mujer que es víctima de trata. Bueno, esto sigue, sobre todo el tema de la trata, que es el que nosotros trabajamos, pero bueno, no es el tema de hoy. Yo quería manifestaros de verdad nuestra inquietud sobre todo lo que está pasando en los CIEs con las mujeres. En algunos CIEs nos dicen que es muy difícil el acceso a las mujeres. Yo os digo de verdad que las busquéis. Porque cuando están y no se puede acceder a ellas es porque seguramente estarán bajo control y que es esa mujer que está bajo control es la que necesita otro referente que no sea ni la administración española que ya la ha vulnerado sus derechos ni la red o el controlador que ha vulnerado también sus derechos, sino que necesita otro referente. Entonces, bueno, pues animaros a que sigáis trabajando, pero animaros también a que le pongáis especial atención a la situación de las mujeres en los centros de internamiento. Gracias. En la línea que él decía del tema de dispersión de las personas que están en centros de internamiento, te contesto que cuando pedimos entrar al centro de Barcelona nos dijeron que por protocolo, no sabemos a qué obedece ese protocolo, por protocolo todas las mujeres eran enviadas a Valencia y que nos teníamos que referir a Valencia para ver a las mujeres porque no había ninguna en el CIE de Barcelona. Entonces nos fuimos a Valencia y efectivamente nos encontramos que una gran parte de las mujeres que había en ese momento en el CIE de Valencia eran de Barcelona. Recuerdo, vamos, 2 chicas de nigerianas que tenían su vida hecha en Barcelona y que las habían trasladado allí y que evidentemente su red no se movía a verlas a Valencia porque no tenía capacidad económica y de otro tipo, porque además estaban todas en situación de explotación sexual y demás, y una de ellas refería tener una hija que había dejado a cargo de una amiga suya, que además la amiga se quería mover a Italia y que tenía el riesgo de que la amiga se moviera a Italia con la niña de ella. Entonces, claro, a mí eso me parece una indefensión total y absoluta. La chica que os contaba que tuvo el aborto en el CIE de Aluche la cogieron en Galicia. La mandan al CIE de Aluche, tiene un aborto sola allí para después posteriormente ser deportada. Nadie la visitó durante el tiempo de internamiento que estuvo. La mujer que era víctima de explotación doméstica, pues tenía a su hermana, que también estaba en una situación de explotación en Sevilla, que no podía ir a verla a Algeciras, evidentemente, y que había hecho un escrito al director del centro para decirle que, por favor, que tenía un día libre a la semana y que la iban a dejar salir, que era el domingo, si podía ir a ver a su hermana. Evidentemente, el director del centro le dijo que absolutamente que no. Entonces, claro, ahí a nosotras la respuesta que nos dieron es que por protocolo, le dijimos ese protocolo a que obedecía, y no quisieron contestar, pero que tenían un protocolo y que esto era así. Respecto a lo que decías de diseñar estrategias para tener acceso a mujeres migrantes, sí que es verdad que yo creo que las compañeras propias mujeres migrantes, yo creo que pueden servir de referente. Muchas organizaciones acuden, pues pueden servir de referente y pueden servir de estrategia para llegar a esos colectivos. Hay, es muy diferente también si estás hablando de colectivos de mujeres musulmanas que no salen mucho de casa, como nos pasaba con un colectivo que habían elegido, que era imposible acceder a ellas porque estaban siempre encerradas en casa, o las mujeres que están en situación de explotación, es mucho más complicado, evidentemente, y muchas veces las mujeres que están en situación de explotación no te sirve de referente otra mujer de su misma comunidad, porque ellas piensan que esa información va a pasar a su comunidad y entonces hay un rechazo. Entonces es como que hay que buscar ser creativos y estar reinventándonos y buscando estrategias constantes. Yo os digo que Women's Link hace también temas de entrenamiento en estrategias de género, que hemos hecho en Valencia, que hemos hecho en Madrid, y bueno, que son entrenamientos que se hacen, vamos, que nos trasladamos a donde estéis, nos acercamos y hacemos unos talleres sin ningún tipo de problema. Y lo que te decía de las mafias del mercado sexual, date cuenta que es un contexto de oferta y demanda. Lo que tú decías, hay una gran oferta en los países de origen y hay una gran demanda, sobre todo en Europa. Nos encontramos que en Europa la media de consumo sexual es entre un 13 y un 15% y la media de consumo sexual en el Estado español ha aumentado hasta un 39%. Y ha aumentado hasta un 39% porque se ha unido a ese mercado sexual un nuevo perfil. Y es un perfil de persona joven, 18, 20 años, que une el consumo sexual a el consumo de ocio. Es decir, tú sales, consumes diversión, consumes drogas y consumes también, entonces, consumes también sexo, ¿no? Como parte de ese ocio nocturno. Entonces, ese es un tema que ha generado que haya mucha demanda en el Estado español de mujeres para explotación sexual. Además, son mujeres que para estos chicos que consumen, pues son mujeres con perfiles muy parecidos. Son mujeres jóvenes, muchas de ellas si vienen de Rumanía o vienen de Bulgaria, son también universitarias. En fin, luego con todo el tema de las redes nigerianas compiten con la edad. Lo que los tratantes nigerianos, su discurso es, no podemos competir porque en el mercado español les gustan más las rubias con ojos azules, por eso traemos niñas más pequeñas, menores de edad, que ellas se declaran mayores de edad, al loro, porque eso es algo que está sucediendo en la frontera sur, muchas niñas para explotación sexual en los centros de internamiento, porque las niñas se declaran mayores de edad, porque las redes quieren tenerlas inmediatamente en la calle explotándolas y no quieren tenerlas en los centros de menores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ¿por qué la policía, cuando llega un menor marroquí que se declara menor, le hace siempre las pruebas para declararlo mayor de edad y poder expulsarlo, pero cuando se te está presentando enfrente una niña nigeriana que no tiene ni pecho y te está diciendo que tiene 20 años, el policía se lo cree? O sea, no seamos exactamente. Entonces, hay mucho de ese perfil de esas niñas en los centros de internamiento del sur. Y entonces, en ese contexto de oferta y demanda, es lo que tú dices, el tema del origen. Yo cuando estuve en Nigeria me encontré algo muy interesante, entre comillas, y era cómo la trata con fines de explotación sexual se había convertido en el Producto Interior Bruto de todo un estado, de Edo State. La trata era endémica y tocaba a toda la sociedad. Participaban en la trata las familias, las autoridades, las autoridades religiosas. Es algo endémico, forma parte de la construcción económica de la sociedad de allí. Todo el tema del yuyu, de los templos, del derecho de la costumbre, todo está entrelazado en un contexto donde hay una pobreza inmensa y de hecho mucha gente que viene de Delta pasa por Benin, porque en Benin es donde se hacen todos los tratos, aunque sean procedentes de Delta, allí se hace todo el trato, todo el tema del vudú, y esas personas son enviadas a Europa. Entonces es una situación, son contextos de pobreza tremendos de las mujeres, y las propias madres te dicen que es mucho mejor, porque allí tienen una trata interna grandísima, que es mucho mejor que su hija sea víctima de trata en un país europeo que lo sea allí, porque eso es otro caché, porque a la hija le permite mandar dinero y porque las condiciones son mucho mejores, aunque sean condiciones de explotación, imaginaros. Entonces, es como un marco en el que la trata se convierte en una estrategia migratoria en un contexto en el que los controles en frontera son tan grandes que al mercado lo que le interesa son esas mujeres para explotación sexual, porque el mercado se está alimentando de ellas. Entonces, las redes de trata, que no son tontas, que lo que quieren es un beneficio económico, entienden que esa frontera, que es permeable a cierto consumo, que ahora los Estados europeos están consumiendo mujeres, pues establecen estrategias, se refuerza, y de ahí viene todo este tema de las mujeres que están pasando Europa. Pero decirte que yo lo comentaba en el taller con los compañeros esta tarde, que algunos me han mirado así un poco rara, que para mí nosotros con todas las estrategias que tenemos de lucha, de fuerza, que tenemos muchísimas, para mí cada vez que hay una persona que cruza aquella frontera y que lo hace por sus propios medios en muchas ocasiones, eso es un triunfo. Y él ha ganado la lucha, que le quedarán muchas luchas por delante, pero allí se juega una batalla todos los días y la gente que logra cruzar ha ganado esa batalla. Entonces, decirte que los inmigrantes, presionados por una situación en Marruecos terrible en los últimos meses, lo que están haciendo es, han encontrado otra estrategia, y es coger las toys, comprarse, ir a lo que son los Carrefour en Marruecos, los Marjan, se compran las toys de estas de remos, las balsas de remos, se juntan entre ellos, pagan entre todos lo que es la balsa de remos, el transporte y a un chico que por muy barato le baja a la playa, y se meten en el agua. Entonces se meten todos en el agua y pues cada noche hay 10, 11, 12 pateras en el agua y se ponen a remar rumbo a Tarifa. Entonces nos están presionando, no podemos más, nos da igual todo y vamos para adelante en vez de para atrás. Ahí no necesitamos mafias grandes. ¿Cuál es el mensaje que nos está enviando Europa? ¿Que solo el que puede pagar 3.000 euros y corromper al funcionario que está en el otro lado, en el Estado español, en el Estado marroquí, solo es el que puede pasar? Pues no, nosotros le vamos a demostrar que nosotros con una balsa de 350 euros vamos a pasar. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces, es una situación muy complicada, porque imaginaros, el otro día había 8 en el agua al mismo tiempo, llamando todas, y no había visibilidad, no se veía nada. Salvamento Marítimo me decía, es que no se ve nada a 500 metros, es que no podemos verlos, ni ellos pueden ver ningún barco, ni pueden ver absolutamente nada. Lo que está pasando en eso es que Salvamento está totalmente desbordado. Salvamento Marítimo de Almería siempre ha tenido una posición muy clara. En el sur se divide entre la zona de Murcia hasta Málaga, la cubre Salvamento Marítimo de Almería, y el resto de la zona la cubre Salvamento Marítimo de Tarifa. Salvamento Marítimo de Almería para mí es un ejemplo de lo que es tener claro que los inmigrantes tienen los mismos derechos que tenemos nosotros, de ir hasta el límite para encontrar a gente y salvarla en el mar, incluso cuando Marruecos les está diciendo no, ya los hemos encontrado, y no es verdad. Y ellos llaman, y me llaman, y nos llaman a nosotros al otro lado, oye, verificadme esta información porque vamos a buscarlos. Y arriesgan hasta el límite. Salvamento de Tarifa no tenía esa política, pero la está cambiando, vista las circunstancias. Y lo que nos estamos encontrando es que no hay flujo de información. O sea, tenemos estos convenios bilaterales tan famosos que nos hacen deportar a los inmigrantes de Isla de Tierra fácilmente, pero ese convenio bilateral no sirve para salvar vidas humanas. El otro día, cuando estas 8 pateras estaban en el agua, 2 habían sido recuperadas por Marruecos. Pero eso no lo sabía Salvamento Marítimo de Tarifa. Y Salvamento Marítimo nos llama a nosotros y nos pregunta, oye, ¿sabéis si los marroquíes han cogido una patera? Porque claro, tenemos que llamar a Madrid, Madrid llama a Rabat no sé qué. Y puede pasar un día entero porque por razones de seguridad Marruecos no da ese tipo de información. Entonces, lo que decíamos nosotros es, perdóneme usted, se está gastando usted una millonada en el sistema Frontex y me está diciendo que el sistema Frontex no le sirve a usted para salvar esas vidas. Me está diciendo que está usted frente a frente los marroquíes y los españoles y no os estáis pasando ningún tipo de información. Pero eso pasó con la patera en la que murieron 54 compañeros. Esa patera, que fue en el mes de noviembre, con 70 y pico personas, fue avistada a la 1 de la madrugada por un avión de la operación Indalo, creo que del país de Malta. Hizo una foto, que luego se logró filtrar a la cadena SER, esa foto pasó a la Guardia Civil y a esa hora ya se sabía que Zapatera se estaba hundiendo. Pero eso no, dijeron, bueno, están aguas marroquíes, que vayan los marroquíes. Nadie averiguó si los marroquíes fueron o no fueron. Hasta que Salvamento Marítimo de Almería, arriesgando hasta el límite, entró en zona marroquí después de pedir permiso durante todo el día y encontró a los 17 supervivientes. Esa gente está viva porque una persona en Salvamento se jugó su puesto de trabajo. Y creyó además a las personas que estábamos en el otro lado y que le estábamos diciendo la patera no ha sido recuperada. Y ese avión de Malta que hizo esa foto se fue tan tranquilo a su casa y el Guardia Civil que cogió esa foto también se fue tan tranquilo a su casa. Entonces, lo que está pasando en la frontera sur es que hay una lucha, hay una batalla cada día. Aquello es la guerra, donde se están perdiendo muchas vidas humanas, pero donde también os digo que la gente que está haciendo eso cada día para mí son un ejemplo y yo me quedo con lo bueno que es que tienen una fuerza y una valentía impresionante. Bueno, pues comentar unos cuantos puntos que han ido saliendo a lo largo de la charla. Espero que os haya gustado, porque realmente yo creo que es muy categórica la compañera contando sobre todo lo que es la experiencia de lo que se ha estado viviendo estos últimos 2-3 meses en lo que es la frontera sur. Comentar que hacía un tiempo, ¿no? Ahora hablaremos de lo que es Frontex, pero gracias a, entre comillas, gracias a la labor de Frontex, lo que era la frontera sur con el Estado español, Marruecos, Estado español, había bajado lo que era el número de personas migrantes que intentaban cruzar vía patera. Y esto pues ha recrudecido en los últimos meses. De hecho, creo que en este programa lo habíamos comentado, que hace unos 3 meses Marruecos empezó a hacer unas redadas brutales en lo que era el norte, en lo que eran los campamentos donde muchos de estos refugiados, de estas personas que están intentando cruzar, están reunidas esperando poder realizar pues esta batalla, ganar esta pequeña batalla, como comentaba Elena. Y bueno, pues fruto de la presión policial marroquí, en la cual habían casos de palizas, inclusive de asesinatos en lo que es el norte de Marruecos, se ha presionado a todas estas personas a forzar lo que es el paso. Una de las cosas que se insinúa en lo que ella habla, pero que no queda explicitado, es que una de las herramientas de presión, aparte de lo que son la extracción de fosfatos, el gas y la pesca de Marruecos hacia la Unión Europea en sus tratos preferenciales y en los negocios que tienen entre manos, una de las herramientas que utiliza también el Reino de Marruecos es el tema de la inmigración. Entonces, abre el flujo migratorio o lo cierra a conveniencia, dependiendo de cómo quieren presionar en negociaciones que muchas veces a nosotras se nos escapan. Entonces podemos entender que en este marco, 3 meses antes del programa en el que estamos ahora, hubieron estas brutales redadas y asesinatos y desaparición de personas, que hacen, o sea, lo que hicieron fue presionar a toda esta gente para poder intentar cruzar, porque no tenían nada que perder. Y entonces es lo que ella relataba. Ella estaba relatando pues la reacción, lo que ha conseguido, que es el aumento de entrada de empateras por la vía de la frontera sur del Estado español. Entonces, comentaros pues un poco el tema de Frontex. Frontex es, en principio, un grupo, una oficina, ¿cómo le llaman exactamente? Una agencia, ¿no? Agencia de la Unión Europea. Esta agencia de la Unión Europea, en principio, empieza a funcionar como tal, con el nombre de Frontex, el 2005. Se inicia el 2004 y ya es efectiva el 2005, tiene sede en Varsovia y tiene diferentes sedes dependiendo del tema que se está tratando. Por ejemplo, que lo que es marítimo pues está en Madrid, hay otra sede pues en Grecia, hay diferentes tipos de centros de estudios. Se dedican pues no solamente a la acción militar, porque es una acción militar de control de fronteras, sino también pues a lo que es la lucha preventiva de la migración. La lucha preventiva es detectar dónde hay posibles conflictos, futuros conflictos o conflictos que se están recrudeciendo, para poder anticiparse a las olas migratorias que pueden llegar fruto de pues de esa crisis, de hambruna o de conflicto o de guerra o etc. Entonces hacen pues esa doble vertiente. Sí, es lo que se podría llamar externalización, ¿no? O sea, en vez de trabajar el tema de las fronteras a nivel interno dentro de lo que es Europa, pues lo extienden el control a estos países que, por ejemplo, como Marruecos has comentado, o como Libia. Libia, que fue un caso que ha marcado un poquito, ¿no? También porque se dio un gran éxodo hacia tierras europeas durante el conflicto, y que, bueno, esta chica ha comentado, me ha parecido muy interesante también la parte en la que describe, ¿no?, todo el proceso y toda la comunicación que llevan con Salvamento Marítimo. Me ha parecido muy interesante, recordando, ¿no?, y a la luz de, porque es una cuestión que se está investigando en Europa, pero que, bueno, tampoco he investigado más, pero que no sé cómo debe estar, sobre la patera aquella famosa, que parece ser que en pleno conflicto en Libia, en una zona del Mediterráneo que estaba siendo sobrevolada y navegada por Frontex y por la OTAN mismo, porque claro, con aquella misión, ¿no?, que tenía Bueno, sí, pero claro, por ejemplo, Frontex decir que esto, ¿no? Volver a decir que realmente es la agrupación de cuerpos militares, policiales, bueno, militares y policiales, sobre todo militares, estamos hablando de Guardia Civil, que es un cuerpo militar, ¿no? De grupos militares de diferentes estados de la Unión Europea y que desarrollan diferentes operaciones dependiendo de qué frontera se está controlando, ¿no? Hemos encontrado que, por decir así, porque ella habla del avión de Malta, de la operación Indala, pues decir que la operación Hermes y Nautilus son estas operaciones que controlaban la frontera que tendría que ver con la salida de Libia, en la zona de Libia, de lo que es el Mediterráneo Oriental. Poseidón es la operación que tiene el nombre que controla lo que es la zona de Grecia. Hera es la operación que controla lo que es la entrada de inmigrantes en la zona de Canarias. Amazon es la operación que controla pues el tema en los aeropuertos para la llegada sobre todo de gente de países de Latinoamérica. Y Indala es la frontera sur española. Hay más, ¿eh? O sea, hemos visto que hay más nombres y tal, todos así muy como muy mitológicos propios de la rancia Europa. Pero para haceros una idea, entonces cuando ella hablaba del avión de Indala, es la que controla lo que es la frontera del Mediterráneo Oriental. El Levante, ¿no? El Levante español, porque el Indalo es un... Ay, el Indala, sí. Bueno, perdón, es igual. No oriental, la occidental. Es un símbolo, ¿no? Que además, bueno, se encontró en unos restos arqueológicos y se calcula que, bueno, tiene unos 4.500 años. Ahora se utiliza mucho en todos, o sea, muchos camiones, ¿no? Que vienen de Almería con verduras y tal hacia Europa, llevan el símbolo del Indalo. Pues esto es lo que este símbolo es el que ellos han escogido para hacerlo autóctono, para relacionarlo autóctono. Sí, en este caso, en el caso que hablábamos de Libia, fue cuando se cerraron las fronteras aquí internas, hubo aquella, ¿no?, que Italia y Francia pues pusieron sobre la mesa, ¿no?, la cuestión de que claro, de que se veían inundados por tunecinos y libios que hordas de refugiados de la guerra, ¿no?, que es como surrealista. Y bueno, fue famoso el caso de aquella patera en la que murieron 63 personas, que fue luego investigado por en Europa, no sé exactamente qué institución llevó a cabo la investigación, pero en todo caso tampoco se ha sabido nada más. Y en aquel caso, pues primero lo vio un avión francés que le hizo una foto, luego un helicóptero militar sobrevoló, luego otro helicóptero fue y les dio galletas y agua, bueno, les lanzó galletas y agua, luego dos pesqueros contactaron con el bote y luego 10 días después, que ya la mitad de las personas estaban muertas, pues un portaaviones y un helicóptero pasaron cerca, le hicieron fotos, los miraron con prismáticos. Y hasta que no aparecieron de nuevo, porque el mar los retornó en las costas libias, sus 11 supervivientes, pues no pudieron relatar, ¿no?, pues toda esta experiencia que es parecida en el sentido de que también está en lo que es el informe, también sale lo que sería en Italia, ¿no?, lo que sería salvamento marítimo en Italia, que ahora no sé exactamente cómo se llama. Sí, mira, Centro de Coordinación de Rescate Marítimo de Italia, ¿no?, que fue alertado en el acto porque, como también en el mismo caso que ya he estado comentando, desde la embarcación se pusieron en contacto con una ONG y esta ONG alertó a salvamento marítimo. Pues en este que yo te llamo, que tú me llamas, que ahora yo aviso a la OTAN, que la OTAN avisa a sus barcos, nadie fue capaz de salvar a esta gente, de recoger a esta gente que además estaba huyendo de una guerra. Fue una cuestión muy grave que todavía no se sabe. Yo quiero recordar el nombre, ¿no?, de la fragata española, que era la Méndez Núñez, que fue la que estuvo a 11 millas del barco y en principio había recibido la información de que no es un barco. Volvemos a lo mismo, era una barca de goma, de estas grandes, pero de goma al fin y al cabo, Y bueno, pues esto es lo que está ocurriendo en las aguas del Mediterráneo. Y estamos hablando que Frontex es tecnología punta, con centros de observación, con todo el despliegue de aviones, ya podéis ver, de drones, de buques. O sea, no solamente estamos hablando de la OTAN, estamos hablando de algo que simplemente, o sea, que ya está ideado para el control de las fronteras y que en el momento, como ha denunciado la compañera Elena, no sirve. Para salvar vidas humanas, simplemente es para bloquear la entrada en esta época, y además se ha recrudecido evidentemente con el tema de las crisis, que hablaremos en la segunda parte, y decir de que, por ejemplo, si manejamos los datos del 2007, estamos hablando de una agencia que tiene más de 23.000 millones de euros para poder financiarse con, esto estamos hablando de datos del 2007, supongo que ahora con esta supuesta crisis y con todo lo que ha habido en lo que es el norte de África y bueno, las revoluciones, las revueltas árabes y tal, seguramente se habrán puesto más las pilas y habrán aumentado el presupuesto con una reserva de más de 13.000 millones de euros más por si acaso. O sea, esto sí que sirve para controlar, pero no sirve para salvar vidas. Y luego, otro de los detalles que habías comenzado a hablar, que es la externalización. Estamos hablando de lo que es el bloqueo de que no lleguen. Pero, claro, la otra parte de Frontex es la incidencia en los gobiernos de los países de origen de la migración, no de origen a lo mejor de que las personas migrantes sean originarias de ese país, pero por ejemplo fronterizos con Europa. O sea, se apoya a Turquía y se te hacen acuerdos privilegiados con Turquía, o sea, chantaje puro y duro, con Libia, con Marruecos, y entonces ya no solamente, podríamos recordar, ¿no?, que para cortar lo que era la entrada de cayucos a lo que era la zona de Canarias, había una colaboración estrecha con el gobierno de Mauritania. A saber las contrabandas que debían conseguir el gobierno mauritano para poder, o sea, para hacer esta función de gendarme de las fronteras europeas desde allí. Sí, además, bueno, ahora yo estoy recordando, ¿no?, el caso de una persona que me estuvo explicando, ¿no?, cómo esta chica hablaba de las redadas, ¿no? Y a mí una persona me estuvo explicando cómo había llegado hasta las Islas Canarias. Y bueno, después de pagar una cantidad importante, se reunían en la playa. Entonces, en esta reunión donde se distribuyen a los cayucos, pues cuando se quedan en la playa y los que se van a echar al mar, pues se distribuyen, pues aparece la policía con una redada. Claro, hay muchísima más gente que ha pagado de la que cabe. Y con esta redada, pues se aseguran, ¿no?, que, claro, entonces rápido, ¿no?, entrar, salen los cuatro cayucos con las 25 personas que puedan caber, y el resto, que pueden ser cientos, se echan a correr y desaparecen, claro. Entonces, esto es algo que ya está demostrado y es claro y es evidente que hay aquí una relación directa, ¿no?, entre estas mafias, ¿no?, que también lo ha dicho Elena. Y la policía, el gobierno, ¿no?, que en este caso pues se llevan un montón de pasta, la mafia se lleva un montón de pasta, se paga a la policía o al cargo correspondiente. Y todas estas personas pues no salen y vuelven a pagar, que tienen que volver a trabajar, evidentemente, en condiciones súper precarias. Muchas mujeres se quedan embarazadas. Bueno, ahí en Marruecos está lleno de mujeres sudafricanas, subsaharianas, que es un poco lo que comentaba Elena, sí, ¿no? Es lo que comentaba ella. Que, o sea, ante el mensaje que dice Europa de que solamente si pagas 3.000 euros puedes llegar, porque puedes corromper al funcionario de la zona marroquí o mauritana o Libia, da igual, y al italiano, español o griego, por el otro lado, o sea, están tomándose pues este tipo de actitudes de coger, poner entre todos y bueno, no tenemos nada que perder, ¿no? Y por eso hablaba de lo de es una batalla y quien llega al otro lado la ha ganado. ¿Que queda mucho? Sí, pero la ha ganado. Sí. Y volver a recordar también que es un CIES. Un CIES, Centro de Internamiento de Extranjeros, es como definió uno de los abogados que trabaja en el tema CIES, que también estuvo presente en las jornadas, un compañero valenciano, que es, bueno, además es como portavoz de los abogados que llevan el tema de inmigración ahí en Valencia, dijo que directamente, o sea, un CIES, un campo de concentración cuyo objetivo no es el exterminio, sino la expulsión. Estamos hablando de un centro, un campo de concentración en la cual se mete gente que no ha cometido ningún tipo de delito, a lo mejor alguna sí, pero es la menor parte. No es, eso es lo que no se está castigando, el hecho de un delito, si no estarían en una prisión, sino que simplemente es el hecho de no tener papeles. O sea, sí, además estas cárceles o centros de, ¿no?, de campos de concentración están siendo financiadas por la Comunidad Económica Europea. Quiero decir que son los que ponen la pasta, ¿no? Al fin y al cabo, quiero decir que aquí es la cuestión de la acogida de refugiados, ¿no?, en Europa es una cuestión vergonzosa, sobre todo porque también en realidad Frontex es una agencia en la que colaboran muchos países, pero generalmente la política que se ha llevado a nivel diplomático es la política de acuerdos bilaterales. Uh-huh. Por ejemplo, entre Marruecos y España, o entre Libia e Italia, y esto lo que hace es reforzar las mafias también. Entonces juegan este doble juego, ¿no? La represión a nivel, o sea, directo, ¿no? Porque si los pillan, pues o la expulsión directa, por ejemplo, la cuestión de las diferentes nacionalidades, ¿no? Con un tratado entre Libia e Italia, cuando Gaddafi estaba dirigiendo Libia, pues de lo que se trataba era de que Libia aceptaba refugiados que habían llegado a Italia de cualquier otro país de África. Y los metían en campos de concentración. En campos allí, de internamiento igual. Y esos son los acuerdos. Eso es uno de los acuerdos bilaterales, ¿no? A los que llegan muchas veces se les ha abandonado en pleno desierto. O sea, y hay casos documentados de gente que se ha abandonado en plena frontera. En Marruecos, por ejemplo, ha dejado a argelinos en la frontera del desierto con Argelia. Bueno, esto, llamarlo vergonzoso es poco, es ínfimo, no tiene palabras. Y además, cuando el ser humano siempre ha sido migrante, o sea, realmente es una condición del ser humano. Cuando las cosas no van bien en un lado, te trasladas desde los ancestros homínidos, o sea, que realmente es ponerle un poco, no sé, es que ponerle redes a no sé qué, o sea, al aire, ¿no? Bueno, pero lo están consiguiendo en el sentido de que muchas de estas operaciones se van activando por momentos, porque está, pues yo qué sé, lo que hemos dicho, el Nautilus 1, el Nautilus 2, porque claro, después de tanta presión en una frontera, pues los cayucos ya no salen de Mauritania. Y cuando haya otro tipo de crisis, a lo mejor volverán a salir, pero digamos que ya no están pasando. Pues, por ejemplo, una de las cosas que se denuncian en la actualidad es que ya no hay tanto flujo. Aparte de esta última oleada por la frontera sur, que tenía mucho que ver, suponemos, con mogollón de acuerdos que estaba teniendo Marruecos con la Unión Europea y sus negociaciones internas, pero ya por lo que es la operación ERA ha conseguido parar la llegada de cayucos. Una de las cosas que decían es que, por ejemplo, el CIES el CIES, ahora no sé, bueno, pero de las Canarias, está completamente vacío, y es uno de los más grandes, porque se construyó cuando era la llegada de los cayucos, y hay otros, pues, por ejemplo, que sí que están más llenos, ¿no? O sea, que decir que de alguna manera sí que se va parando, dependiendo de cómo actúan, pues si se hace mayor incidencia en ERA, pues paran de llegar a Canarias, y ahora donde están llegando básicamente es a Italia, y lo que se hablaba mucho es de la situación de Grecia. Vino un compañero griego, y una de las cosas que se está haciendo en Turquía es la construcción de un muro de contención de la inmigración. Y si aquí hablamos de la situación de los CIE en el Estado español, la situación de los CIE en Grecia que de hecho no están ni siquiera regulados ni legislados. No es que queremos la regulación, queremos la desaparición de los CIE, pero en este caso que realmente están en un limbo absolutamente legal y que lo único que hay es un cierto seguimiento de algunas organizaciones, incluso con la ACNUR, esta de la ONU, ¿no?, de los refugiados, son unos pocos que tienen acceso y monitorizan lo que está pasando, es terrible. Estamos hablando de contestaciones tan demoledoras que cuando alguna compañera le preguntó al compañero griego que si tenían notificado casos de trata, como había hablado pues Elena, ¿no?, de cómo se estaba monitorizando el tema de trata desde la frontera sur, por ejemplo, con las redes nigerianas, el compañero con todo el cinismo dijo: no, en Grecia no tenemos trata, como no hay nadie que se encargue de monitorizar lo que está pasando, no existe. Entonces, sepamos que lo que está pasando desde Turquía, los controles que hay tanto en Turquía como en la zona de Grecia, con lo deprimida que está Grecia, con lo cual las contrapartes y el sometimiento que deben tener a la Unión Europea para controlar lo que son los flujos de migración, podemos ponernos es para ponerse los pelos de punta. Y ya no hablemos del auge de los nazis y del fascismo que está habiendo en Grecia. O sea, con las redadas ya no realizadas por la policía, sino las redadas realizadas directamente por militantes y partidarios de nazis de Amanecer Dorado. Eso sí, cubiertos por la policía, también hay que decirlo. Es decir, bueno, el espectáculo es dantesco en lo que tiene que ver, me imagino, en muchísimos planos de lo que es tema social, pero un poco la conclusión es que no podemos olvidarnos de que la fortaleza europea, aparte de la represión interna, también conlleva lo que conlleva. Y bueno, hablando de lo de las redadas. Claro, ¿no? Ya, bueno, una cosita, ¿no? Y además hay la cuestión de que últimamente, ¿no?, ha llegado a la prensa, ¿no?, las noticias, como, ¿no?, noticia, ¿no?, de que en Estados Unidos y en Gran Bretaña también hace poco, ¿no?, han superado los ciudadanos no blancos, ¿no?, y han superado a los, entre comillas, ¿no?, porque claro, llamar ciudadanos no blancos y, ¿no?, también de color, ¿de qué color?, ¿no? O sea, vamos a ver, esto que... Pero vamos, la típica aquella frase del WASP, ¿no? Sí, el White Anglo-Saxon, White Anglo-Saxon Protestant. Pues esto está llegando a su fin, de hecho ha llegado a su fin, ¿no?, como tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña. Y esto es una cuestión que en Europa, porque en teoría, a nivel económico, hay muchos economistas que sí que han hablado de la necesidad en un momento de crecimiento, también entre comillas, ¿no?, de llegada de migración para cubrir, ¿no?, estos puestos de trabajo y tal. E incluso pues que no hay nacimientos, ¿no? O sea, no están haciendo gente, hay una disminución de la natalidad brutal en Europa. Bueno, pues a pesar de estas cuestiones que parecen, ¿no?, como muy prosaicas, como muy, pues la cuestión, yo creo que la cuestión de mantener Europa, ¿no?, entre comillas, blanca, pesa todavía. Y en todas estas políticas se ve, o sea, se ve que, o sea, queda evidente y claro que la muerte de cientos y de miles de personas que provengan de otros lugares que no sean Europa, ni Estados Unidos y lo que es la... No, sobre todo si vienen, si además vienen de África, no tiene ninguna importancia. O sea, son números y... Bueno, pues lo que hemos dicho antes, no hay palabras. Vergonzoso es poco, es quedarse corta, ¿no? Y bueno, estamos en una radio y tampoco nos vamos a poner aquí a insultar, ¿no? Y a decir, pero vamos, o sea... No, incluso más que insultar, es que para acabar... Me parece poco, ¿no? Es sí, como sí, que sí. Te quedas así como que... Pero bueno, no tanto para acabar el tema, pero un poco continuar lo que estábamos diciendo, pues este día 3 nos sorprendió una noticia que ha estado publicada en Europa Press y en diferentes sitios, pero sobre todo pues ha volado por las redes sociales, o al menos las redes sociales que nosotras consultamos, evidentemente, ¿no? Y es que Carabanchel pide que liberen del CIE de Aluche a Surrey Baltasar. Sí. Y bueno, su rey Baltasar, ¿no?, que colaboró en la cabalgata del 2012, del año pasado. Iba a ser el de este año también. Pues ha sido en una redada en Leganés, en la estación de trenes, pues ha sido detenido y ha sido encarcelado en el CIES de Aluche, en el que en principio debería estar 60 días hasta su expulsión. Se llama Gamou Dieng y es de Senegal. Bueno, esto... Sin palabras. Tampoco, sí. Un caso más. No tiene palabras. Lo que pasa que, claro, tiene la repercusión mediática porque hay toda una serie de asociaciones de vecinos de Carabanchel y tal, que al ser un personaje que evidentemente participa en lo que es en la vida del pueblo, en la vida del barrio, pues tiene un apoyo que va más allá de los miles de casos anónimos, como ha comentado Elena, de mujeres que están bajo control, bajo explotación, que no tienen ninguna red de apoyo con las cuales poder contar para poder denunciar lo que está pasando. En este caso sí que lo sabemos, y la ironía hace es que resulta que el rey Baltasar también es el más querido por los niños españoles. Sí, resulta que la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, en su página web, pues hizo una especie de encuesta de cuál de los tres reyes pues era el que preferido de los niños, y resultó ser el Baltasar. Claro, en este caso también resulta irónico porque pues estos chistes que salen, ¿no?, de que en estos momentos a los reyes magos les sería muy difícil llegar a ningún lugar de la Comunidad Económica Europea, porque Frontex estaría allí no, pues para evitarles la llegada por tierra, mar y aire, ¿no? Entonces, pues claro, también esto o sea, jugamos un poco con esto de la ironía, pero en realidad son cuestiones muy graves, ¿no? Igual que el tema, ¿no?, de que estas pateras, estas embarcaciones, son embarcaciones de juguete. Estamos hablando de barquitas que aquí la gente pues compra para pasar el invierno en la playa, ¿no? Que precisamente son estas las que, ¿no?, el sistema integral de vigilancia exterior, ¿no?, el SIVE, pues claro, no las detecta. Por ello, entre otras razones, como es su precio, pues evidentemente hace que sean un medio idóneo, ¿no?, para lanzarse al mar a pasar estos 14 kilómetros, pero claro, estos 14 kilómetros tienen unas corrientes. Podemos dar fe de ello. Y un tráfico marino también, un tráfico marítimo impresionante, con unos buques de gran tamaño, de gran calado, y que claro, es una travesía evidentemente muy peligrosa, ¿no? Esta cuestión de que, claro, de que lo hagan con embarcaciones de juguete, esta cuestión de que encima los niños y las niñas españolas crean que el rey Baltasar es el más, dijéramos, misterioso, ¿no?, el más cercano simpático. También, sí, porque pues claro, es jugamos un poco con estas, y de que el rey Baltasar de Carabanchel haya sido detenido en el CIES, pues bueno, parece que sea, ¿no?, estamos aquí tratando el tema de forma irónica, pero bueno, pues tiene, lo repito, tela. De hecho, para seguir un poco con el rudulí, diciendo de que los reyes magos no hubieran llegado nunca a Europa, también decir de que en la actualidad tampoco hubieran llegado a Belén, porque tal como está Palestina en este momento, y como está en concreto la ciudad de Belén rodeada por el muro y con controles militares bestiales, pues los reyes magos lo hubieran tenido bastante mal para poder ir a adorar al niño Jesús y esas cosas. Y pues también ligarlo con que mañana por la mañana a las 12, estamos hoy a día 4, mañana es día 5 de enero. El día 5 de enero hay una acción de boicot, desinversiones y sanciones, BDS, en una tienda de juguetes, una cadena, una gran cadena de tienda de juguetes de estos que es Imaginarium, que venden juguetes fabricados en Israel. Entonces mañana se va a hacer una acción bastante simbólica y simpática para denunciar y para exigir a Imaginarium que cancele este tipo de tratos con el Estado de Israel, puesto que los Reyes Magos tampoco hubieran llegado a Belén. Y para más

control on the ways of today. It's a class war. Class war. Class war. Class war. Class war. Class war. What's class got to do with it? It's about power. It's about power. Who has power and who doesn't? Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. I'm a class conscious. Mala, mala, mala bestia. Class conscious hip hop. The state. The government. Feeling like you're used in these states of abuse. No need to be confused, cause we coming, bro. Feeling like you're used in these states of abuse. No need to be confused, cause we coming, true. What? Mala, mala, mala, mala, mala bestia. A bang-a-lang-a-lang-a right here. EK crew bringing you class war. Malatesta on production. You know. Class war. Bueno, pues ahora sí que es la segunda parte, una segunda parte, estaba hablando mientras miraba la música, es una segunda parte en la que nos vamos a centrar en un poco en analizar y desmontar, ¿no?, el concepto este de crisis y darnos cuenta que en realidad todos estos paradigmas que parece que ahora tenemos que cambiar y que, pues bueno, provienen de lejos y que estamos en un ciclo que, bueno, mala salida me parece que va a tener, por mi vista, si miramos el pasado, vemos todos los ciclos que hemos ido pasando, parece ser que vamos a seguir repitiendo. Sí, porque ya que nos hemos alejado tanto y nos hemos ido, ¿no?, a la época esta que un tal libro nos explicó y alguien se lo creyó a pies juntillas, ¿no?, que hubo una tal señora María que así, sin pecado concebida era, ¿no?, o algo así. Sí, era ella, ella y el hijo que tuvo, todo era como muy virginal, y que bueno, que todo este cuento, ¿no?, que bueno, pues nos hemos retrotraído un poco, nos hemos ido hasta ahí y ahora nos vamos a acercar un poquito más y nos hemos pensado, ¿no?, hablar un poco de, bueno, nos hemos traído un libro. Es un libro que habla sobre los socialistas utópicos y, bueno, hemos pensado que era una cuestión, pues, curiosa porque, bueno, pensar, leer, ¿no?, los escritos de esta gente, ¿no?, de que vivió la Revolución Francesa, ¿no?, y se encontró con que tampoco nada había cambiado tanto o que... desde luego los cambios tenían que ser mucho más profundos o incluso que después de un intento de cambios profundos, pues rápidamente hubo quien ya se hizo cargo de que las cosas volvieran, entre comillas, ¿no?, después de a sus cauces. Y bueno, tenemos claro, luego vino el Imperio Napoleónico. Bueno, pues nos han parecido que era interesante porque plantean cuestiones muy parecidas a las que nos estamos planteando hoy. Y una de esas cuestiones es la cuestión de la crisis. O sea, para ellos también pensaron que estaban viviendo un momento de crisis. Una crisis que ellos consideraron que era la crisis de la sociedad mítica. La crisis de la sociedad mítica cristiana, ¿no? En el sentido de que pasábamos un poco de los mitos, de los cuentos, ¿no?, a las demostraciones científicas, ¿no?, y ese es un cambio que le, bueno, pues también le dieron el nombre de crisis en lo que es un poco la historia de la ciencia. El término crisis también se ha visto de diferentes maneras, incluso ha llegado a verse como un término que era intrínseco a la idea de cambio o de movimiento, ¿no?, en la historia de la ciencia, porque implicaba que una cuestión, dijéramos, me he perdido un poco. Asentada, por ejemplo. Bueno, pues sí, que una cuestión que ya, pues que no estaba... es que me he ido a mirar una cosa y ahora se me ha ido incluso de lo que estaba hablando. Pero sí que la crisis de un paradigma anterior, ¿no?, provoca, y en esta crisis se gesta, ¿no?, la construcción, ¿no?, de un nuevo paradigma. Esto sería en palabras de... Pero bueno, no vamos a entrar en esta cuestión, pero sí que el término crisis tiene varias acepciones y no todas, y no desde luego son todas negativas. En ese sentido, claro, nos había llamado la atención que después de esta famosa crisis que dio lugar, ¿no?, pues a la revolución industrial, a la revolución francesa, y bueno, en la que tuvo una parte importante, pues lo que fue llamado luego revolución industrial, que en su momento tampoco fue considerada una revolución. Lo que nos ha llamado la atención es de que después de este momento y después de estas convulsiones y después de la vuelta, entre comillas, a la normalidad, también entre comillas, porque en realidad sí que se dieron muchos cambios, aparece con mucha fuerza, ¿no?, la cuestión de la utopía. Por eso hablar un poco de los socialismos utópicos, ¿no? Porque con el nacimiento del liberalismo y con el nacimiento del capitalismo, que tampoco llamaban capitalismo en aquel momento, también nace los movimientos sociales, o sea, el socialismo, básicamente. Y claro, habría como el socialismo utópico, que serían un poco la primera generación, y luego vendría más el socialismo científico, que sería más pues la segunda, que sería Marx, Engels y también las corrientes que dieron lugar al anarquismo. Y en los socialistas utópicos serían más de la primera mitad del siglo XIX y serían más los que piensan en mejorar, en cambiar una sociedad que está en crisis. Y piensan en cómo... No, o sea, como un poco con el socialismo científico empiezan a aparecer las distopías, ¿no? Primero son utopías, pensando en un mundo mejor. Luego todas esas utopías se empiezan a deshacerse ante los ojos, ¿no?, de las personas, y empiezan a aparecer las distopías. Claro, la fe en la ciencia de algunos socialistas utópicos, como podían ser Saint-Simon, pues claro, luego se vio que ya lo hablamos incluso en el programa pasado, ¿no? Es una fe también, es una fe, ¿no?, también. Y bueno, nos llamó la atención, habíamos traído el libro para comentaros algunos de los... algún texto, algún trozo que nos ha llamado la atención para que veáis, ¿no?, que las situaciones en las que nos encontramos no son tan diferentes, no somos tan diferentes de las personas que se encontraron en finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, en un momento muy muy crudo y en la que quedó claro, ¿no?, que para todos y para todas ya, ¿no?, que había una... que no podía esconderse más, pues que había una clase de privilegiados que explotaban y vivían esos privilegios gracias a la explotación de otras personas. Y esto es lo que, en principio, pues fue algo que ya no podía esconderse más. Y bueno... Bueno, que en la actualidad hablamos de ese 1%, ¿no?, respecto al 99% de la población que vive en, bueno, el 1% de la gente, que es los privilegiados, pues no ha cambiado tampoco tanto. No ha cambiado nada, es que es muy fuerte la movida, ¿no? Porque, o sea, bueno, pues uno de los trozos que hemos elegido, ¿no?, bueno, tiene que ver con la cuestión de las personas, ¿no?, que ejercen cargos y poder, ¿no? Y entonces, bueno, pues Saint-Simon dice estas cosas. Digámoslo con osadía: todos los hombres de genio a los que se les concederá cargos en los gobiernos perderán tanto en credibilidad como en consideración, ya que para desempeñar los deberes de su cargo abandonarán los trabajos más importantes para la humanidad. Me parece que, o sea, estamos en la misma situación que hace 200 años y que ellos ya también tenían muy clara, y es que el poder corrompe. Algo que me parece que es como muy evidente a estas alturas y en estos momentos, ¿no? Luego también hay otro trozo, ¿no?, que de este mismo autor, ¿no?, este mismo socialista utópico, ¿no?, que habla que y esto es una clave para entender también la situación en la que nos encontramos ahora mismo, ¿no? Por cómo han ido las cosas a lo largo de estos 200 años. Y dice: en Europa, la acción de los gobiernos no está en estos momentos alterada por ninguna oposición de los gobernados. Pero visto el estado de opinión de Inglaterra, de Alemania, de Italia, es fácil predecir que esta calma no promete durar mucho. Si no se toman las precauciones necesarias a tiempo, pues señores, no se debe disimular que la crisis en la que se encuentra el espíritu humano es común a todos los pueblos ilustrados y que los síntomas observados en Francia en medio de la espantosa explosión que se manifestó en estos momentos son evidentes para el observador inteligente, tanto entre los ingleses como entre los alemanes. Señores, al adoptar el proyecto que les propongo, reduciréis las crisis que esos pueblos sufrirán, sin que ninguna fuerza humana lo impida, a simples cambios en su gobierno y en sus finanzas. Vamos a ver, es un socialista utópico y está dando las claves para que para tomar medidas en para que una revolución como la que se dio en Francia no vuelva a tener lugar, para evitar las crisis. Evitar las crisis o reducirlas significa que los cambios no sean profundos y fundamentales, sino que sean cambios en el gobierno o en las finanzas, a nivel económico o a nivel político. También hay que añadir, ¿no?, de que realmente estos socialistas utópicos creían profundamente, eran pacifistas, creían profundamente en que los cambios se tenían que realizar mediante la razón y no mediante el uso de la fuerza. Bueno, me parece que la historia no tampoco les está dando mucho la razón, todo hay que decirlo, pero independientemente de esto, también hay que entender el marco en el cual proponen este tipo de cambios gubernamentales, como aleccionando o dando consejos a los propios gobernantes. Claro, es que la generación utópica, ¿no?, lo que defendía era la persuasión de la palabra y del ejemplo, ¿no? Luego viene un poco la generación de transición, ¿no?, que hay un poco de debate entre lo que es la persuasión y la revolución, ¿no? Y luego ya llegaría una generación revolucionaria, ¿no?, con las tesis marxistas y anarquistas, que ya habrían sobrepasado este punto, en el sentido de que ya ha quedado claro que la persuasión de la palabra y el ejemplo pues no, parece que no es muy efectivo, ¿no? Y en ese sentido, a la hora de cambiar a ese 1%. En ese sentido, ¿no?, Engels escribió un libro que se llamaba El socialismo utópico al socialismo científico, ¿no?, que quiere decir, y bueno, ya dice mucho, ¿no?, de que, bueno, habla de que un poco de que las todas no hay utopía, ¿no?, en realidad, en este sentido. Y bueno, son cuestiones que a mí me han llamado mucho la atención, porque bueno, este mismo autor, ¿no?, habla de que tiene un sueño, ¿no?, que le habla a Dios y que le dice que un poco de cambiar la religión, ¿no?, en vez de una religión, o sea, una religión en la que Dios, porque habla de que en su sueño Dios le dijo que había sentado a Newton a su lado, ¿no?, una religión científica en la que los consejos de Newton serían los que organizarán la nueva sociedad. Está claro que es una fe en la ciencia, vamos, una fe ciega, ¿no? Bueno, no hemos visto que, por lo menos yo creo que tenemos la, ¿no?, o sea, la evidencia, ¿no?, con el paso de estos 200 años, que el progreso científico no ha llevado al progreso humano del ser humano a nivel global, a otros niveles, a nivel espiritual, a nivel humano, a nivel... Bueno, después de lo que hemos hablado en la primera parte del programa, está claro de que si toda la tecnología sirve para dejar morir a la gente en 14 kilómetros de un brazo de agua... Claro, es que además la cuestión es que realmente... Bueno, ahora pasamos a Owen, ¿no? Porque Owen habla mucho de la cuestión del empleo, ¿no? Y es curioso porque... Cosa que me viene muy bien aquí, ¿no?, en estos momentos, sí, porque... en la que se está hablando de que hay una destrucción en el año pasado de 2.000 puestos de trabajo, ¿no?, decían los medios oficiales cada día. Claro, es que hablamos de una... Bueno, estaban ahí diciendo que a ver si no llegamos a los 6 millones de parados, ¿no? Bueno, pues Owen dice... que el efecto inmediato de todo aumento de poder científico, mecánico o químico será el aumento de la riqueza, y de acuerdo con esto se ha descubierto que la causa inmediata de la actual escasez de empleo para las clases obreras es un exceso en la producción de riqueza, que con el actual sistema de comercio mantiene sobrecargados todos los mercados del mundo. Que es total. Aquí no se ha equivocado. No sé si nos suena o no nos suena. También tenemos que decir que los últimos informes dicen que las 12 fortunas más importantes del Estado español han tenido, ya ni me acuerdo el número de millonadas, de miles de millones de beneficios este año. Mientras aquí estamos, volver al dato del destrucción de empleo de 2.000 puestos de trabajo diarios en el Estado español. Bueno, está claro que lo de la redistribución de la riqueza... No, y además dice... La demanda de trabajo humano y la necesidad humana de ganarse la vida no serán considerados, como pasa ahora, como un artículo de comercio constantemente cambiante, ni las clases obreras serán esclavas de un sistema de salarios absolutamente arbitrario, más cruel en sus consecuencias que cualquier esclavitud practicada en cualquier sociedad salvaje civilizada. No sé si esto también nos llama la atención, ¿no? Porque estamos hablando, pues eso lo repito, de 200 años. Estamos hablando de la misma problemática, ¿no? Podemos haber incorporado mucha riqueza material, ¿no? En algunos lugares del planeta, pero evidentemente no hemos hecho tampoco ningún avance en este sentido, ¿no? O sea, lo cual no quiere decir que yo aspire a conseguir que acabar con la cuestión esta del empleo y pida el derecho al trabajo. O sea, yo lo que no pido nada y lo que creo que es exigible es que yo haga lo que considere necesario y lo que necesite en su momento y que ni me obliguen a trabajar ni me lo impidan. O sea, algo como una cuestión como bastante básica, creo yo. El derecho a la supervivencia. O sea, de hecho tampoco queremos una redistribución. Cuando hablamos de redistribución de la riqueza no estamos hablando de que queremos que nos lleven los Ferraris y los Rolls Royce de los ricos. O sea, a mí realmente es un nivel de consumo que ni me interesa ni al contrario. O sea, creo que es absolutamente deleznable. Pero sí que es verdad que lo que asegurar la supervivencia, y me vuelvo a remitir a datos, que con todo lo que se ha gastado en recuperar bancos, o sea, se podría acabar con el hambre en todo el planeta, sin ir más lejos. O sea, con lo cual nos podemos plantear dónde están los intereses de la repartición real de esta riqueza. Claro, luego, este Owen fue una persona que incidió mucho en la cuestión de la educación, ¿no? Y en este sentido, pues, es un poco el precursor, ¿no?, de la educación, ¿no?, de racional, ¿no?, un poco de, y lo cierto es que después de leer sus textos sí que evidentemente no tenía nada que ver con lo que era la educación tradicional, ¿no?, que llevaban a cargo, que estaba a cargo de los eclesiásticos y tal. Y porque, claro, la aspiración es que todo el mundo pueda acceder al conocimiento, pero evidentemente, pues tampoco el sistema de incorporar a los niños, ¿no?, sacarlos de las familias e incorporarlos al mundo escolar, ¿no?, como algo... Claro, evidentemente ya parten de una crítica de la familia bastante potente, y en este sentido es en la que los niños deberían ser educados por la sociedad. Pero claro, la sociedad resulta que es el Estado, que no es la sociedad o la vecindad, sino que luego es cuando viene la crítica de Foucault, ¿no?, cuando habla de las cuatro instituciones que son la escuela, la prisión, el manicomio y la fábrica, ¿no?, en las cuales la escuela es más que un sitio para educar, es una escuela para formar proletarios, y toda aquella parte de no proletarizable pues va a la prisión o va a los sanatorios o a las instituciones mentales, por decirlo en plan aséptico. Y evidentemente todo aquello que ha triunfado este sistema de proletarización pues evidentemente va a la fábrica. Entonces me imagino que Foucault hablaba del resultado de esta escolarización masiva de la población. Claro, porque Owen ya lo veía, claro, ¿no? De 200 años, claro, más tarde. Y decía, ¿no?, que los niños son sin excepción unos seres pasivos maravillosamente hechos, que si se les atiende a tiempo y se mantiene la atención a lo largo del proceso de educación basándose en un conocimiento correcto de la materia, se les puede procurar una formación colectiva de forma que adquieran cualquier carácter que se desee. Y aunque estos seres, como cualquier otra especie de la naturaleza, poseen innumerables variantes, sin embargo, todos participan en esta cualidad de poder ser modelados. Y con perseverancia y una dirección cabal, se pueden realizar con ellos el ideal de los deseos nacionales. Hay que hablar de que leyeron muy bien a Owen en el Estado, claro, en es los que diferentes es, Estados-Nación. ¿Eh? Esto es lo que llama la atención, absorben la reapropiación por parte de lo que sería, porque claro, no estamos hablando, es del Estado, pero en cierta manera sí que es de todo lo que sería la élite, ¿no? De dominadora, o no, de todos estos, de todas estas reflexiones, de todos estos intentos, ¿no? De cambio. De cambio, ¿no? Y porque estas críticas, ¿no?, a la realidad, porque en el fondo primero lo que hay es una crítica a la realidad para luego plantear una alternativa, pues han sido perfectamente, ¿no?, digeridas, ¿no?, y por lo que es, por este sistema capitalista, por el sistema capitalista, que es lo que luego venía la crítica que hace Foucault a la hora de analizar lo que es la función de la escuela en una sociedad como la nuestra, en una sociedad capitalista y neocapitalista, ¿no? Claro, ya lo dice, ¿no? Owen dice, está claro que el aprendizaje y la educación deben considerarse esencialmente en base a los oficios que requiera la asociación, ¿no? Y estos oficios sin duda formarán parte básica del nuevo sistema. Bueno, claro, sí que en realidad son cuestiones que ya en principio se saben, pero no hay nada como ver los documentos originales, entre comillas, ¿no? Las palabras que hay muchas cosas en las que estás de acuerdo y admiras esa, ¿no?, esa manera de interpretar, ¿no?, la realidad, esa crítica. Pero claro, yo también, esto viene un poco porque siempre se pide ¿no?, la presentación de alternativas. Y en cierto sentido, la utopía un poco lo que tiene es esto, que una vez se concreta, desaparece. Utopía es un no lugar, ninguna parte. Cuando la utopía se concreta en un lugar y en unas prácticas, deja de ser utopía. Y en este sentido, pues utopía pues es lo que es. Y en el momento en el que se plantean una serie de alternativas, pues deja de serlo. Quizás es el proceso, la creación, es en lo que podemos aspirar a que nos lleve a algún sitio que vislumbremos un poco como que es mejor que el del que venimos, ¿no? Pero en todo caso, el proceso es de ir, ¿no?, de irse apartando de lo que sería todo cambio profundo, traumático y radical. Y radical. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Desde que el mundo es mundo, desde que el hombre es hombre, siempre ha sido lo mismo. ¡Siempre lo mismo! Que la explotación, nada que justo. es hombre. Desde que el mundo es mundo. Desde que el hombre es hombre. Desde que el mundo es mundo. Mundo de hombres. Siempre ha sido lo mismo. Siempre será lo mismo. Desde que el mundo es mundo. Mundo de hombres. Siempre ha sido lo mismo. Que el mundo es mundo. Y bueno, teníamos aquí los últimos textos que son de Fourier y son un poco para, bueno, pues para también sí que hay una crítica, ¿no?, a hacer, con, pero claro, es una crítica fácil después de los años pasados. Y bueno, es la constatación de esta recuperación por parte, ¿no?, del sistema de las ideas, ¿no?, de las ideas de las personas, que a veces son ideas como Maquiavelo, ¿no?, que cuyo fin era, pues eso, enseñar, ¿no?, a la élite cómo gobernar y cómo mantener la opresión, ¿no? Y en este caso no, en este caso estamos hablando de personas que miraban el mundo desde lo bajo. ¿No? Por ejemplo, Fourier también en este sentido, además tenía un planteamiento más cercano o muy cercano, ¿no?, a la naturaleza. Y en este sentido hay dos textos, dos trozos de él que hemos escogido, y hay uno que es curioso, ¿no?, que es, habla de que hay que aplicar la duda a la civilización, dudar de su necesidad, de su excelencia y de su persistencia. Los filósofos no se atreven a plantearse semejantes problemas, pues si dudasen de la civilización, la sola sospecha de su negación repercutiría en sus teorías, que al estar íntimamente vinculadas a la civilización, se desmoronarían en el mismo instante en que se descubriera un orden social mejor para sustituirla. Bueno, pues viene un poco al tema de estas ideas ya preconcebidas, ¿no? Estos que ya parece que la civilización es como la más alta expresión, ¿no?, de la organización humana, y bueno, Fourier se permite dudar de esa excelencia. Sí, y bueno, nosotras desde aquí también nos permitimos plantearnos esa duda, porque creemos que es una duda muy... Hombre, a los hechos nos remitimos. Sí, a los hechos. Y el último texto que hemos escogido es el uno que habla... Desde la Revolución Francesa, ¿no? Una vez ya ha pasado esta y se ha visto un poco la deriva, ¿no? Tras la catástrofe de 1793, las ilusiones se desvanecieron. Las ciencias políticas y modernas se mancillaron y desacreditaron para siempre. A partir de ese momento, se intuyó que no podía esperarse ninguna felicidad de las luces adquiridas, que el bien social debía buscarse en alguna ciencia nueva y que debían abrirse nuevas vías al genio político, pues era evidente que ni los filósofos ni sus rivales sabían evitar las miserias sociales y que bajo los dogmas de unos u otros seguirían perpetuándose las plagas más vergonzosas, especialmente la indigencia. Bueno, con estas palabras, ¿no?, acabar esta reflexión sobre el socialismo utópico, los primeros socialistas que después de que con el primer liberalismo pues se atrevieron a dudar, se atrevieron a pensar y pues influenciaron, no se sabe si gracias a o o tal, pues bueno, pero si ya incorporaron al corpus capitalista pues un montón bueno, pero sabemos que todos los sistemas preponderantes son fagocitan todas aquellas ideas incluso que pueden oponerse a ellas y la devuelven de una manera que no es transformadora, sino que simplemente bueno, es un parche. O sea, es el ejemplo más directo que tenemos de influencia aquí en Barcelona, ciudad de este socialismo utópico, sin ir más lejos, el Eixample. O sea, el señor Sardá se había planteado poner en práctica todas estas teorías de socialismo utópico en la cual las clases se mezclaban, había pues los recursos compartidos para todos, una redistribución de esa riqueza, puesto que todas las capas sociales convivían en la misma manzana cuadrada con todo los mismos, bueno, ya sabéis que el modelo era abierto con un patio central, con naturaleza, ¿no? Hay recogemos también esa tendencia de Fourier, ¿no? De salirse de estas ciudades donde están hacinados los trabajadores en condiciones infrahumanas, sin ningún tipo de medios de higiene, de agua, de cloacas, etc. Y en cambio, pues situarse a vivir en un sitio donde hay espacios verdes, donde hay servicios sanitarios, donde, bueno, hay comedores, incluso había en los planes de Sardá, había incluso comedores colectivos, ¿no? Muchos servicios que eran colectivos. Bueno, evidentemente ya sabemos que el plan Sardá, es decir, el Eixample, se realizó, pero para nada que ver con esta idea utópica, ¿no? que se planteaba en el proyecto originario, ¿no? O sea, sí que influenció muchísimo en, no solamente en pensadores y intelectuales, sino que evidentemente tanto en políticos, tanto como incluso en urbanistas, y estamos viviendo pues efectos directos, ¿no? También decir que lo mismo ha pasado con Marx, porque me parece que los que más leen a Marx y en el sentido de cómo se analiza el capitalismo son los propios capitalistas financieros. Hay que tener en cuenta de que el método de análisis es ese. Entonces, ya casi que nos quedan seis minutitos. Sí, digo, porque me tenía apuntado este Lowen, que me parecía también, ¿no? Que dice, bajo el actual sistema, los ociosos, los inútiles y los viciosos gobiernan la población del mundo. Mientras que los útiles y auténticamente virtuosos, en la medida que este sistema permite a alguien ser virtuoso, sufren la humillación y la opresión de aquellos. Hombres del trabajo, con costumbres sanas y virtuosas, nunca debierais permitir esta situación. Yo no os aconsejaría que dejaseis que el ignorante, ocioso, presuntuoso y vicioso sea el dueño y señor del bienestar, las vidas y la felicidad de vosotros y de vuestras familias. Cuando 3 días de sus vidas ociosas os bastarían para convencer a cada uno de estos seres equivocados de que ahora vosotros tenéis el poder para obligarles a convertirse en el acto en vuestros ínfimos esclavos y en un grupo social oprimido, tal como ellos han hecho con vosotros hasta el momento. Pero como hoy, todos somos pobres víctimas de este maldito sistema. Todos somos dignos de lástima. Toma ya. Es que sí, porque, bueno, por muy rico, ¿no? Por mucha riqueza que alguien pueda acumular, la vileza que se desprende de esa acumulación, pues no puede ser, o sea, no puede ser obviada. O sea, es algo. Mientras haya gente que muere de hambre en el mundo y mientras estemos viviendo no voy a hablar de crisis, porque sinceramente yo, o sea, bienvenida sea la crisis. ¿Qué queréis que os diga? Bienvenida sea la crisis. Y lo que tiene que hacer es que plantearnos que esto no tiene. No es viable, o sea, de ninguna manera. Tiene que haber una transformación radical y lo estamos diciendo desde la precariedad más absoluta. O sea, pero no. También es evidente que a lo largo de la historia tampoco, no hay ninguna muestra realmente de que una situación de crisis que pueda ser una oportunidad se haya utilizado correctamente. Quiero decir que ya sea transformadora real. Sí, entonces, pues claro, me sabe mal acabar con esta, quizás seas tú mejor, más indicada para acabar, pero realmente no puedo acabar de pensar que sí, que somos todos, ¿no? Dignos de lástima por un lado, pero sí que por otro lado, bueno, también es verdad que